Marcianeque. Ya saben, de corte. Nosotros somos el corte. Recuerdo cuando no tenía nada. Dale más, que ahora tenemos de más. Entusiasma, me está pidiendo más. Que mientras desbloquee, yo le pegué la fuma. Recuerdo cuando no tenía nada. Dale más, que ahora tenemos de más. Entusiasma, me está pidiendo más. Que mientras desbloquee, yo le pegué la fuma. Desbloqueé, yo le pegué la fuma.